Esta autopista es una mega obra que tiene cuatro tramos, básicamente, y que atraviesa 13 municipios del conurbano bonaerense. Yo quiero, para empezar a hablar, dejar en claro que nosotros no nos estamos oponiendo a la construcción de la autopista toda, sino que básicamente tenemos un litigio con el Estado Nacional en cuanto a lo que el tramo 4 se refiere, porque dice que es el último, uno de los últimos tramos, y estaba proyectado a que atraviese el Parque Pereyra, que como todos ustedes saben, es un gran pulmón verde, cumple un montón de funciones, no solo una función ecológica, sino también histórica, patrimonial, de investigación científica, y aparte es una reserva de biosfera declarada a nivel mundial por la UNESCO, ¿no? Claro. Tenemos entendido que la construcción de este tramo también tiene que ver con la obra que se ha realizado en el puerto. Sí, claro, acá todo tiene que ver con todo. En realidad lo que estamos teniendo son problemáticas de tipo regionales y en mi criterio tiene que ver con que lo que hay es una ausencia de planificación a este respecto. Claro. Obviamente la autopista se construye por una situación de que del puerto tienen que salir camiones, el puerto hoy está funcionando sin las vías de tránsito necesarias, ni siquiera el tercer carril de autopista. Bueno, después tenemos una postura con respecto al tema del puerto también, ¿no? Pero bueno, esa es más personal mía. Lo que uno está viendo desde tantos años esta parte es que en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, lo que hay es una problemática regional por una falta de planificación a raíz de obras que se hacen, pero que en realidad no se proyectan. Claro. Ustedes están movilizándose hoy a Vialidad Nacional. Nosotros hoy vamos a movilizarnos a Vialidad Nacional. Tenemos desde el año 2010, como yo decía recién, una causa judicial con el Estado Nacional. Hemos logrado interponer en ese momento una medida cautelar que fue un amparo. Lo hemos ganado en reiteradas oportunidades o instancias, mejor dicho, judiciales. Estamos a la espera esta semana de que el juez Armella, el juez federal de Quilmes, falle sobre la cuestión de fondo. Por eso, bueno, hemos tenido toda una semana de lucha y movilización. Y por primera vez en mucho tiempo, hoy vamos a Buenos Aires a decir en las puertas del Ministerio de Infraestructura, quienes son el señor ministro De Vido, es directamente responsable junto con la Presidente de la Nación, a decirles en las puertas del Ministerio que por el parque no pasarán, no porque es un capricho de este grupo de asambleístas e instituciones que conformamos este colectivo, sino porque hay alternativas. Entonces no entendemos por qué, habiendo alternativas de esquivar el parque, otras que son sustentables en cuanto a lo ecológico, hay una negativa casi caprichosa por parte del Estado Nacional de atravesar el parque, ¿no? Virginia, Juliana te saluda. Buen día, Juliana. Buen día. Para dimensionar lo que significaría para el parque que se realicen las obras, hay un dato circulando que son 10.000 las hectáreas que se perderían y que también se atentaría contra la producción flori, fruti, hortícola de la zona, que digamos de las familias que viven cerca del parque o en el parque y que están trabajando la tierra. ¿Cuál sería el impacto, digamos, para que tomemos dimensión de qué significaría para el parque? Bueno, hago una corrección del dato. El parque Pereyra en total tiene 10.248 hectáreas. Por lo tanto, digamos, el impacto que la autopista lo atraviese no tiene que ver con las 1.200 hectáreas que la autopista le seccionaría al parque. 1.200 son las hectáreas que... Exacto. Bien. Que se proyecta, que sí. Con esta proyección, como está el tramo 4, le seccionaría al parque el trazado de la autopista. En realidad tiene que ver con una cosa mucho más amplia, tiene que ver con una modificación del equilibrio ecológico. El parque, yo te decía recién, que cumple un montón de funciones. Todos sabemos cuál es la función ecológica que cumple, ese gran pulmón verde que separa dos ciudades muy grandes. Hay algo que es muy... muy fáctico. Uno cuando viene de Capital y llega a la zona del Parque Pereyra y atraviesa todo ese lugar por el Camino Centenario, y definitivamente cambia el aire. Sí, sí. Y es una cosa muy uno lo siente. Entonces digo, eso es una demostración de cuál es la función del parque ecológico, del parque Pereira en cuanto a ecológico, pero aparte, el parque tiene también una función cultural, una función recreativa, viene gente de muchísimos lados cada fin de semana y lo utilizan. Y para quienes no saben, el parque tiene en su interior instituciones científicas de gran prestigio. Yo voy a nombrar solo una, pero está entre otras el ECAS, el Vivero Darwin, pero acá también está el Instituto Argentino de Radioastronomía, que depende del CONICET. Este instituto lo que hace es estudiar las frecuencias, las frecuencias de radio en el espacio. Para que se den una idea de lo importante que es, participó en la fabricación y en el diseño de uno de los pocos satélites que nuestro país pudo poner en órbita, ¿sí? Que es el SAT Aquarius. Bueno, este IAR, este instituto, dejaría de funcionar, claro, porque ya no podría sus antenas captar con claridad las ondas espaciales y la frecuencia de radio si esta autopista pasara por acá, porque tendría un impacto sonoro. Claro. Además, digo, nombro todo esto de satélite y todo para que nos demos cuenta de la contradicción de esta cuestión, ¿no? De un progreso que no es tal. Sí. Todos estamos orgullosos como argentinos de que nuestro país pueda fabricar un satélite y ponerlo en órbita, y lleva de hecho orbitando 927 días. Lo que no podemos entender es cómo, en nombre del progreso, sí, podría destruirse el Instituto Argentino, por ejemplo. Sí, sí, y venimos encima del año de la inundación y digamos, cuando nos ponemos a pensar sobre qué es el progreso y sobre qué implica el progreso en nuestra ciudad y hacia dónde nos lleva, parece un chiste que ahora estemos pensando en hacer pasar la autopista por el medio del parque y no plantear alternativas. Mira, me remitís a un tema que es muy puntual, todavía nos duele y creo que nos va a doler a todos los platenses. En mi caso, soy de Villa Elisa y en el 2008 ya veníamos anticipando esta situación. Uh-huh. El tema de las inundaciones. Uno piensa, bueno, ¿qué función tiene el parque respecto de la cuestión ecológica, el equilibrio ecológico? ¿Qué relación tiene con las inundaciones? Muchísima, claro, muchísima, porque el parque es el estuario por donde el agua drena. Uh-huh. Entonces, si nosotros construimos un terraplén, ahí, si nosotros sobre el verde ponemos cemento, es una cuestión de sentido común y de lógica pura. Escuchaba el otro día, participamos, nuestra asamblea participó en la jornada del 2 de abril, ¿no? Uh-huh. En el foro ambiental, y escuchaba a un compañero mío que dio una conferencia muy interesante, un compañero de la asamblea, ¿no? Decir que en realidad el Parque Pereira es a la ciudad de La Plata lo que el mar es a Mar del Plata. Claro. Entonces, si no entendemos esta función, vamos a seguir teniendo inundaciones. Sí. Nosotros nos hemos cansado de decir que cuanto más autopistas haya, obviamente va a haber más inundaciones, uh-huh, va a haber más catástrofes climáticas. No estamos entendiendo lo que nos pasa. Y vuelvo a repetir, uno no se opone al progreso, no nos oponemos a la autopista. Lo que estamos diciendo que hay alternativas sustentables para el trazado de este tramo, por lo cual no permitiremos que arrasen con el Parque Pereira. Virginia, ha sido muy clara. Agradecemos estos minutos acá en Radio Nauta y estaremos al tanto de lo que sigue sucediendo, porque es un tema que nos implica a todos. Claro que nos implica a todos, a los más de 16 millones de bonaerenses.